toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Y abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con The English Corner, con nuestra teacher Rocío Barea, y también tendremos Mente Sana con nuestro queridísimo Jesús Molina. No esperamos ni un minuto y arrancamos. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Vamos a saludar a nuestra teacher favorita, Rocío Barea, bienvenida. Hello, good morning. Good morning. Bueno, ya es más buenas tardes, ¿eh? Good afternoon, yes. After 12 is good afternoon. In the morning is until 12. Exacto. So good morning until 12. From 12 to 6 is good afternoon. And from 6 until we go to bed is good evening. So if we arrive, si llegamos, if we arrive to a restaurant, we don't say good night. A good greeting would be good evening. ¿Y cuándo se dice good night entonces? Buenas noches para dormir. When you go to bed. When you go to bed. Te vas a dormir, exactly. ¿No? Claro. It's a way of saying bye bye. Es una manera de despedirse. Vale. No es un saludo. It's not a greeting. Vale. Bueno, pues ya lo sabemos. Desde antes de las 12 es good morning, ¿no? Después de las 12 es good afternoon. Y si es ya por la noche es good evening. Bueno, hoy vamos a hablar de stay healthy, que esto me llama mucho la atención, Rocío Barea. Pero antes creo que... Stay fit, stay healthy. Exactamente. Antes nos vamos con algo más, ¿no? Sí, con los trabalenguas. La semana pasada estuvimos con el deletreo, estuvimos platicando nuestro deletreo y esta semana pues nos tocan nuestros trabalenguas, los tongue twisters. Vámonos allá. Vamos a empezar por el de a big black bag beat on a big black dog on his big black nose. Vale, doy. A big black bag beat a big black dog on his big black nose. Pausada con su tiempo, pero maravilloso, perfecto. Mira, me encanta. Los niños que traigo hoy, tanto del primer tongue twister como del segundo, son de primero de primaria. Ajá. Hay que decir que en primero de primaria es cuando se han asentado, sobre todo ya a estas alturas de curso, se han asentado las habilidades de lectoescritura, que no tiene nada que ver con las habilidades de lectoescritura, las de inglés con las de español. Uh-huh. Porque en español tú lees tal como está escrito cada palabra. En inglés esa es la dificultad, se escribe de una manera y se pronuncia totalmente de otra. Entonces, me encanta la habilidad de los niños, sobre todo los que llevan más tiempo con nosotros, que tienen la capacidad de ir, como hemos dicho también en otros tongue twisters, de hacerlo semánticamente. Es decir, cojo un sintagma, ¿vale? El de a big black bag, beat, y me paro con el verbo y digo a big black dog on, la preposición, his big black nose. Entienden que todos los adjetivos van delante del nombre, por lo tanto no se van parando palabra por palabra, sino que son capaces de hacer sintagmas completos. Todo esto es una fricada mía. Es una fricada mía. Es que como soy muy pesada con el tema del inglés, pues todas estas cosas que a mí me apasiona lo que hago, pues yo me doy cuenta de todas y las voy analizando todas al dedillo. Cualquiera que a lo mejor nos escuche pues diga, pues no le veo mucha yo diferencia. Yo le veo una diferencia brutal de un niño que sí está estimulado en el idioma a un niño que no, por estas mismas cosas. Porque a la hora de la lectura, por ejemplo, de un trabalenguas que ya de por sí tiene su dificultad, es capaz de sacarlo adelante con pronunciación perfecta de todas las palabras, pero es que además sabe hacerlo en entonación adecuada. Eso es otra dificultad más allá. Bueno, tampoco pienso que sea ninguna fricada, ¿no? Como profesora te gusta analizar estas cosas, ¿no? No, pero claro. Es que a mí me apasiona tanto y yo me fijo tanto en estas cosas, pero si yo tuviera que elegir los tongue twisters, porque me mandan un montón de audios. Y entonces, para elegir los tongue twisters, yo estoy como, es que estoy en la mejor escuela del mundo, los niños son los mejores. Me cago en... Lo vivo con mucha intensidad y con mucha efervescencia. Eso es bueno, eso es bueno. Yo siempre digo que hay que ser apasionado. Cuando a uno le gustan las cosas de verdad, hay que ser apasionado, ¿eh? O sea que a mí me parece maravilloso. Bueno, ¿con cuál seguimos? ¿Vamos con el siguiente? Sí, venga. Es el mismo. El mismo, le doy. A big black bat beats a big black dog on his big black nose. Muy bien. Maravilloso. Mm-hmm. Además me encanta luego eso que ellos están acostumbrados a los adjetivos delante del nombre. Que nosotros diríamos la nariz negra y aquí es la negra nariz. Entonces ellos saben que la entonación es primero todos los adjetivos y luego irá el nombre a los que me estoy refiriendo o los que estoy describiendo. O sea, qué maravilloso. Bueno, vamos por el más sencillito. Bueno, el más sencillito, no sabemos. El de ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Venga, lo oí. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Bueno. Me encanta, este me encanta, te explico por qué. Es, me encuentro con la palabra, quiero decir y, pero de repente digo uno, entonces no estoy diciendo lo que pone aquí. Si yo digo ice cream, no es lo que pone aquí, es claro, ice cream. Claro. Entonces es, llego a la palabra, la quiero pronunciar, no la reconozco de primera, quiero decirla tal como se lee, cuando me doy cuenta de la palabra que es, reculo y empiezo otra vez la palabra de nuevo y la digo tal como es, o sea. Maravilla. Pero además esto nos pasa en nuestro propio idioma, o sea, que vamos a decir cualquier palabra que nos estamos equivocando, corregimos y rectificamos. Sí, sí, sí. Además es la única manera de aprender, equivocarse. Ni más ni menos. Siguiente, ¿no? Aventurarse y equivocarse, es el mismo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Vamos a darle. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Me da como vergüencilla decirlo, ¿te has dado cuenta? Sí. Date cuenta que les están grabando, entonces es como, ostras, como me equivoqué, se ha quedado grabado eso. Qué lástima, qué presión. Sí. Bueno, recordamos también que tenemos otros dos, que era el de toy phone, toy phone, toy phone. Y luego el de give papa a cup of proper coffee in a cup of coffee cup. Que lo he estado practicando, se nota, ¿eh? Notado, ¿eh? Se nota, se nota. Yo voy en el coche cuando voy al gimnasio, cuando voy o cuando me estoy duchando o cuando estoy limpiando. Yo parezco eso, una friki, pero es que al final es lo que te da soltura. Es lo que te da soltura a, bueno, yo tengo a Bimma, que no sé si nos me estará escuchando, que es la muchacha que limpia en mi casa, que me escucha todos los lunes y siempre, además es como cuando llego a casa, es la primera que me encuentro después del programa, es la primera que me da feedback. Y ella se lo va poniendo y luego se lo vuelve a poner en el coche y dice, es que estoy aprendiendo un montón, pero es que mis niños también lo escuchamos en el coche y aprendemos un montón de palabras. Y ya no es eso, es que hay muchas veces que escucharlo en casa, en familia, hace que ellos se den cuenta de lo que saben sus hijos. Claro, hay bueno, mucha también, gente sí, que sí, no sí, sabe sí, lo sí, que sí. saben sus hijos. Que delegan obviamente la enseñanza del idioma a unos profesionales, pero que se dan cuenta en este tipo de acción familiar que sus hijos están aprendiendo un montón. Así que maravilloso. Bueno, pues seguimos con nuestros tongue twisters, que los renovamos hace muy poquito, ¿vale? Y el siguiente programa tendremos deletreos, ¿vale? Y el siguiente pues ya un poquito, ¿vale? Okay. Bien, pues vámonos por el stay healthy. Para mí es, lo he traído porque, bueno, es mi estilo de vida, soy súper healthy y creo que, de verdad, pienso que en esta época en la que estamos es súper importante mantenerse tanto en forma como sano, como comer sano, tener unos hábitos saludables, porque con el sistema inmunológico se activa muchísimo más. Y a la hora de recibir cualquier tipo de enfermedad, porque estamos todos expuestos en todo momento, o sea, es que no puede pasar en cualquier momento, nuestro cuerpo está más, tiene las defensas más altas, pues como cualquier guerra, si tu defensa está alta y está fuerte, se combatirá mejor el virus que si no lo está. Entonces, bueno, con el tema Stay Healthy, pues traigo algunas preguntas también que traen en exámenes, que es que dentro de poco pues, tenemos los exámenes oficiales, entonces estoy un poco intensita con eso también, sí. Que lo sé. Y luego traigo los modales, un pequeño repaso a los modales, porque como realmente cuando tú quieres aconsejar a una persona qué hacer para estar en forma, ¿vale? Pues vamos a ver qué expresiones, que por lo tanto usamos modales en inglés, se usan, ¿vale? Vamos a empezar por questions, ¿vale? Me tienes que decir one option or the other, una opción o la otra. La pregunta es, how do you burn more calories? How do you burn, quemar, how do you burn more calories? O kilocalories. So, spending time or spending money? Creo haber entendido la pregunta, ¿eh? Yes. Creo haber entendido la pregunta. Me dices, creo que me has preguntado que he quemado algunas calorías. No, he quemado algunas calorías. Que queman más calorías. Ah, va, vale. Entonces no lo había entendido yo muy bien, vale. What do you burn more calories? How do you burn more calories? How? So, spending time or spending money? Yo creo que spending time. Spending time, of course. Spending time doing whatever, you burn more calories than spending money. Normally, you spend money in a quiet activities. For example, you spend money online, you spend money on internet, you spend money on shopping. Things that you don't burn more calories with, like many calories, no. Okay, how do you burn more calories? A ver. Washing the windows or washing the car? Hombre, washing the car. Washing the car, yes. It depends. But, yes, washing the car. No, because obviously, for example, people in skyscraper are rascacielos. So, people who work cleaning windows in the skyscrapers, they are burning loads of calories. But it's true that for me, washing the car is terrible. Do you know that we burn 100 calories per 30 minutes washing the car inside and outside? ¿En serio? So 30 minutes, half an hour, 30 minutes, we burn 100 calories. Y that's a lot. No lo sabía, voy a tener que lavar el coche más veces, ¿eh? Yes. Okay, how do you burn more calories? A ver. Taking the escalators or the lift? Bueno, taking the escalator, ¿no? Subiendo escaleras, ¿no? Escalators, yes. Okay, lift es ascensor. Pero también hemos visto en otros programas que lift es en el Reino Unido y en Estados Unidos es elevator. Elevator en Estados Unidos y lift in the UK. Okay, how do you burn more calories? Having a bath or having a shower? Having a shower. Having a shower, o sea, more. Duchándote quemará más true. Calorías que tumbado en la bañera. Exactly. Relaxing. Okay. No, obviously. Having a shower, you move more. Do you use a sponge? When you have a shower, do you use a sponge? Normalmente no uso esponja, no. No. I don't like it either. Es que no es. I prefer my. Creo que eso es cuestión de costumbres. Hay mucha gente que sí la usa. Yes. Pero yo no ha sido una cosa que no. Que it's educational. Claro, sí. No. Me neither. I don't like it. I find the sponges. I find them dirty. Like they are already dirty. I don't know. Algún día te contaré una anécdota con una esponja que tuve en Marruecos. ¿Se llamaba Bob? No se llamaba Bob. Pero yo creo que se movía. No. Okay, how did you burn more calories? Doing the housework, las tareas del hogar. Doing the housework or doing some exercise? Hombre, doing the homework. Creo que haciendo las labores del hogar, ¿no? ¿Cuál es la doing otra? Doing exercise. Haciendo exercise. ¿Cómo es? Ejercicio. Ejercicio. Perdón, he entendido. Exercise. Había entendido otra cosa. No, claro, haciendo ejercicio, lógicamente. Aunque las labores de la casa es hacer ejercicio. That's también, what I wanted to say. It would be so 50-50. I don't know. It depends on the person. Because, for example, in my case, my mother-in-law, mi suegra, my mother-in-law, she burns loads of calories because she's cleaning all the time. She has everything absolutely clean. Like, I don't know. It's everything bleached. O sea, blanqueado. It's amazing. You can go to her house and find dust. Never. Even if she's been sick or if she's been away. No. The house and all the clothes are always so clean that you can look on yourself. Like you can see yourself on them. So amazing. So she burns loads of calories, obviously, doing the housework. Sí, si es así, posiblemente tu suegra queme más calorías que cualquier persona que se va a un gimnasio. Yes. She's very thin. Like she's very fit. She's fit. You can see that she goes down and up, and I don't know. She squats, like proper squats, and she reached really, really high. So it's just she's used to. Está acostumbrada to be used to. Y aparte que no te había entendido de primera lo de hacer ejercicio. Claro, había entendido hacer algo excesivo, como yo que sé, no entendía muy bien la pregunta. Y aparte de eso, creo que yo también estoy en el 50-50, ¿eh? Está muy bien el gimnasio o salir a correr, pero cuando uno tiene que ponerse a limpiar toda la casa, también hace, además, levantamiento de pesas, que si sofás para arriba, sofás para abajo. En fin. Yes, tiene yes. su aquel. Okay, so questions that we find in B1 and B2. A speaking test. Do you like practicing sports? Sí, yes. Okay. Pues voy a ser muy puntillosa, ¿vale? Porque como estamos en preguntas de examen, como es el do you like practicing sports? Yes, I do o no, I don't. ¿Vale? Para que sea perfecto. Yes, I do, no, I don't. Obviamente en una conversación coloquial está perfecto, Irra. Pero en un examen, pues tenemos que estar muy a la puntilla. Además, también en un examen no pretende que tú digas yes, I do, no, I don't, sino que en un B1 y en un B2 ya quieren que tú directamente justifiques tu respuesta. Yes, I practice sports with my family. I practice sports with my friends. Cualquier cosa que te haga decir que por eso te gusta. O no, I don't like practicing sports. I prefer reading books. ¿Por qué no te gusta? Porque prefiero otra cosa, ¿ok? Ok. Which sport do you usually practice? Bueno, normalmente, ahora mismo poco, pero camino bastante y me gusta mucho estar metido en un gimnasio. Y claro, con esto de la pandemia, no. Yo te respondo en español porque no me estás haciendo el examen a mí. Entonces, y además me viene genial, ¿eh? Entonces, con esto de la pandemia no me fío mucho de los gimnasios ahora. Entonces, por eso digo que ahora practico más bien poco. Andar, salir a caminar, sí lo practico, pero no estoy haciendo ningún deporte en concreto. Pero vamos, como muchísima gente que so, ahora. I like going to the gym. Claro, me encanta. I like doing exercise in a gym, for example. I like lifting weights. Levantar pesas, okay. I like lifting weights. Okay, very good. Which sport do you like the most? Which one is your favorite sport? Yo creo que es el fitness es el que más me puede gustar, okay. Aunque me entretiene bastante el tenis, me entretiene bastante el baloncesto. When they say the sport that you like the most. It's not necessary that you practice it. Maybe you watch que te it guste, on TV. Claro. Sí. Exactly. Maybe you are a supporter. Forofo. Sí. ¿Vale? De ese deporte. For example, Formula One. I support Formula One. Okay? No, it's an example. Tremendamente aburrida la Fórmula 1. O tennis. I really love Rafa Nadal, for example. It's an example. Okay, how often do you practice sport? Bueno, pues normalmente por la mañana. In the morning? Sí, a primera hora. How often, ¿con qué frecuencia? Every day? Ah, pues sí, every day. Every day, okay. Recordamos las frecuencias. Siempre, siempre, siempre en todos los speaking test cae la pregunta de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia haces algo? ¿Con qué frecuencia lees? ¿Con qué frecuencia ves una peli? ¿Con qué frecuencia te reúnes con tu familia? ¿Con qué frecuencia? Siempre, casi siempre cae. Entonces, ¿bien es respondido una pregunta cada mañana o hay que decir cada día? Every morning, every morning, every day, every week, todas las semanas, every month, todos los meses, every weekend, todos los fines de semana. For example, I play paddle every weekend. Okay, todos los fines de semana. O every year, todos los años. For example, I go skiing every year. Para esquiar, okay, todos los años. Okay. Y ahora, una vez a la semana, once a month. Twice. Dos veces, twice, muy bien. Twice a month, a week, sorry. Three times, four times, five times, six times, y ya normal en veces, ¿vale? Once, una vez, y twice, dos veces, que eres un alumno súper aplicado. Ok, bueno, pues terminamos recordando los modales. Primero vamos a empezar con los imperativos, ¿vale? Los imperativos son las órdenes. ¿Cómo se hacen órdenes en inglés? Súper sencillo. No tenemos sujeto, ¿vale? No vamos a usar ningún sujeto, sino que directamente ponemos el verbo, ¿ok? Sit down. Open your books. ¿Vale? Muy típico de las teachers. El open your books. Listening. Exercise one. So, open your books, sit down, stand up, put your hands down. Sara. ¿Vale? Shut up. Que también es muy de los profesores. Pero nosotros somos más que shut up. Shut up es muy coloquial. Nosotros be quiet. Bueno, también. Es más British. Be quiet, please. Vale, esas son en positivas. Y si quiero decir que alguien no haga algo, usamos el don't. Don't shout. Don't. Estas son. Es que esta mañana he tenido un dilema para encontrar estas porque no soy persona de dar directrices en negativo. Me gusta más dar directrices en positivo. Entonces me ha costado mucho el encontrar el no sé qué, no sé cuánto. Es muy típico de madre. Pero no he encontrado. Entonces voy a usar el último para que me entendáis. El último que he usado con mi hijo, que es que me ha pintado toda la lavadora con un lápiz. Tienes un Picasso en potencia. El Picasso, sí. Entonces, don't paint the washing machine, please, David. Please. Me parece una orden maravillosa, ¿eh? Don't paint the washing machine, please. Es una maravilla. Ok, bueno, a eso nos vamos con los imperativos. Cuando vamos a dar una orden, intentamos evitar las órdenes y en inglés intentamos usar modales, ¿vale? Cuando queremos. Hay una obligación, es decir, hay una regla, por ejemplo, en positivo, usamos el must, ¿vale? You must wear uniform, tienes que llevar uniforme. O you mustn't use your mobile phones in class. No puedes usar el teléfono. No debes, no debes usar, ¿vale? En positivo sería tienes que, y en negativo sería prohibición, ¿vale? No puedes, no debes. Pero son, se usa el must y el mustn't para reglas, ¿vale? Son reglas como establecidas. Y luego está lo que está más referido al stay fit y al stay healthy, que serían consejos, ¿vale? Que sería el should. Cuidado porque hay mucha gente que quiere pronunciarlo should. La L es muda igual que la O. Se le dice should, como si decía S-H-U-D. Shouldn't. So, you should eat more salad. Deberías de comer más ensalada. You should eat more fruit, for example. You should walk more often. Tienes que andar más a menudo. Uh-huh. A mí mucha gente me pregunta, digo, a mí andar es que me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo y es maravilloso. Para todo, para los dolores de espalda, para todo, para el estrés, para andar es maravilloso. You should walk more often. Y en negativa, you shouldn't watch much TV. No deberías ver tanta tele. You shouldn't, no deberías, o sea, un consejo en negativo, ¿vale? O you shouldn't eat much fast food. fast food, comida rápida. Deberías de no comer tanta comida rápida. Bueno. Exacto. Consejos: should y en negativo shouldn't. Ok. Rocío Barea, como siempre, un placer. Aprendemos muchísimo contigo. Y cada lunes aquí en Jueves en la Onda, en tu espacio, que es maravilloso. Un beso enorme. Felices semana. Have a lovely weekend. Yes. Besito. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye. Continuamos aquí en Jueves en la Onda. Enseguida nos vamos con Jesús Molina y su mente sana. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner. Espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Que nos hace activarnos. Y fíjate, más o menos de eso vamos a hablar ahora en Mente Sana con nuestro compañero Jesús Molina, aunque vamos a hablar de todo lo contrario, de cuando nos sentimos con apatía. Vamos a saludar a nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Buenas tardes. Hay que buscar cosas para animarnos y para hacer cosas. Pero quiero hacer un inciso, la apatía nos puede ayudar también, que es lo que quiero. Hay que reconocerla para ayudarnos, no solamente estar negativo. Pero yo creo que puede ser positiva también. Ya como lo hablaremos. Como todo en su justa medida, también es bueno y que somos seres humanos y que en algún momento vamos a sentir apatía y no nos tenemos que sentir culpables por estar apáticos. Ahora lo que no podemos es regocijarnos en la apatía. Quizás puede ser hasta una llamada de atención de nuestras emociones, ¿no? Pues bueno, cuando tú quieras empezamos. Vamos a hablar de... Tenemos un cuento también hoy muy bonito. ¿Esta parte? Que puede hacer mucha referencia. Digo que esta parte, que esta parte es tuya, así que mandas tú, cuando tú quieras. Eso. Venga, pues venga, vamos al lío. Bueno, pues el título del programa es la apatía, reconocerla para ayudarnos, ¿no? Y bueno, ¿qué es la apatía? De manera científica, la apatía se define como un síndrome neuroconductual, que quiere decir que va ligado al cerebro y su manera de afectar el comportamiento o conducta. Y en sí la apatía es reconocida por la ausencia de voluntad e interés. Y de manera frecuente también radica con la ausencia de emociones. Todo esto va referido a las actividades diarias que puede realizar una persona o cualquier circunstancia que les rodea. Además de confundirse con la depresión, también, bueno, también es un síntoma de depresión, ¿eh? Pero también es eso, además de confundirse con la depresión, también es mal empleada como sinónimo de indiferencia, de falta de atención y hasta de somnolencia. Veremos que cuando una persona presenta apatía puede estar atento, puede estar despierto y hasta contento en algunas ocasiones. Lo que sí sucede es que tiene una notable falta de interés a la hora de realizar ciertas o quizás todo tipo de actividades. Bueno, apatía es un término que viene del griego, como casi todo viene del latín y del griego. Viene del griego, que es apatía, y básicamente se compone del prefijo a, que significa sin, y la palabra patos, que traducido al castellano podría significar dolor. Es decir, que una traducción simple de la apatía podría decir que sería sin capacidad de sentir dolor o emoción. Bueno, cuando nos sentimos apáticos, notamos que no tenemos la emoción que había antes. Hay un cambio y no es agradable. Antes había ilusión, se nos podía complicar cualquier cosa, pero seguíamos. Pero cuando estamos apáticos, todo parece carecer de sentido. La buena noticia es que en consulta podemos aprender a deshacernos de esta apatía, que no nos deja disfrutar de la vida. ¿Y por qué sentimos apatía? Pues para entender la historia de una persona sería necesario saber qué camino ha tenido para llegar a donde está ahora, a qué situaciones ha tenido que enfrentarse, qué miedos tiene adquirido y cómo le ha hecho frente. Los seres humanos ya sabemos que somos seres sociales, que vivimos en una sociedad conformada por otras personas, y aunque es bueno ser independientes, es normal que haya ciertas situaciones que nos superen. La apatía, por tanto, es una emoción, una reacción natural del cuerpo, ya que cuando llevamos tiempo luchando contra algo y no vemos resultados. Una opción, aunque desaconsejable. La mayoría de veces es dejarlo todo como está y resignarnos, viviendo como buenamente podamos en una situación que se nos atraviesa. Tenemos que comprender que la apatía surge como una reacción natural del cuerpo ante situaciones que se nos hacen cuesta arriba y no sabemos qué más podemos hacer. Bueno, también existen las causas ambientales de la apatía. Pues la apatía puede ser causada por episodios intensos de estrés o por un periodo constante de estrés mantenido por mucho tiempo. Otra posible causa de apatía puede ser la frustración por no alcanzar las metas que nos habíamos propuesto, algo totalmente entendible. El caso, por ejemplo, de las personas que opositan, que han opositado muchas veces, llega un momento que entran en apatía, ¿no? Y por último, también podríamos mencionar que cuando una persona está inmersa en un proceso depresivo, suelen aparecer estos pensamientos de apatía, ya que nos vemos desganados para hacer frente a cualquier situación. De todos modos, lo más recomendable es que un psicólogo averigüe contigo en terapia cuál es la causa para tu apatía, porque cada caso es totalmente distinto. Y esto es nada más que un análisis general. Bueno, ¿qué hacer si se siente apatía? Posiblemente este sea el apartado más complicado, ya que hacer algo cuando estamos bloqueados, aparte de dejarnos más agotados de lo que estamos, acaba por frustrarnos más de lo que estábamos antes. Lo que sí, daremos unas pautas pequeñitas, pero bueno. Muchos pacientes que han sufrido apatía me han comentado que le ha ayudado muchísimo traer por escrito todo lo que sentían antes de venir a consulta, porque así venían con las cosas más claras. Me han dicho que le ha costado mucho hacerlo porque no tenía muchas ganas y era un poco doloroso, pero les ayudó mucho a la hora de planificar conmigo aquí en consulta las estrategias y objetivos de la terapia, ¿no? Porque en consulta vamos a abordar tus pensamientos, emociones, qué es lo que te preocupa, cuál es la forma en la que te hablas. Además, analizamos y asesoramos en cuanto a esas preocupaciones que han causado tu actual estado apático. Desde la psicología se ofrece alternativas realistas al bucle eterno este de la apatía, y una de ellas es cambiar el estilo de vida para apartar la apatía del día a día. Si llevamos tiempo estancado, se nos hará un mundo cualquier mínimo esfuerzo, cualquier mínimo cambio. Es algo normal, pero es necesario mentalizarse de que si queremos salir del bucle apático, tendremos que poner de nuestra parte. Por eso será importante cambiar pequeños hábitos de nuestra vida cotidiana para deshacernos de esta apatía. Por ejemplo, dejar de posponer todo lo que tenemos pendiente. Algún día hay que empezar, y si no empezamos pronto puede ser que caigamos en una depresión. Así que cuando notemos que nos ponemos excusas, sería el momento ideal para detectar y mirar cómo evitar. Bueno, ya sabemos que los humanos nos habituamos a lo que nos rodea, hasta hábitos malos para nosotros mismos. Por eso, cuando notemos que la apatía nos absorbe, sería el momento ideal para pedir ayuda. ¿Y qué podemos aprender de la apatía? Pues los estados de apatía no tienen por qué ser necesariamente negativos, como he dicho antes. Debemos verlo como momentos para poder trabajar y equilibrar nuestro mundo emocional y conocernos mejor. La apatía es para muchos un sinónimo de depresión, y aunque son sentimientos o cuadros sensitivos parecidos, es importante recalcar que no son lo mismo. Para diferenciarla, podríamos decir que la apatía se basa en las alteraciones de la motivación, y por otra parte la depresión va dirigida hacia las emociones. Y aunque ambas suelen venir acompañadas, hay ocasiones en las que se manifiesta una sin la presencia de la otra. En esta oportunidad nos centraremos en el hablar de la apatía e intentaremos no plantearla como un sentimiento o un cuadro sensitivo del todo negativo, para enfocarnos un poco más en su utilidad. Y la pregunta sería, ¿es 100% negativa? Pues no. Si entendemos bien su definición, nos daremos cuenta de que no se trata de una enfermedad, ni mucho menos, ni de un cuadro de incapacidad. De hecho, puede considerarse simplemente como un estado temporal que puede ser voluntario o no. Sin embargo, en vista de que vivimos rodeados de una sociedad que no se detiene y que valora de manera significativa los hechos y las acciones, no es de extrañar que la apatía se vea como algo negativo. Pero la verdad es que no es un estado siempre negativo, y mucho menos cuando este es voluntario y selectivo. De hecho, esta afirmación la podemos apreciar con algunas filosofías como por ejemplo el budismo, ¿no? Si prestamos atención, el budismo es una especie de apatía dirigida, porque esta filosofía busca apaciguar las reacciones, pasiones y emociones excesivas. Todo esto con la finalidad de encontrar la plenitud interna y externa, ¿no? ¿Y a qué debemos prestar la atención? Bueno, hay una cosa muy importante, que es el llanto. El llanto es un calmante natural. Con el llanto se eliminan sustancias generadas por estrés, como cloruro de potasio, manganeso. Se liberan dos hormonas, como los opiáceos endógenos y la oxitocina, que ya sabemos que reducen el dolor, el estrés o la angustia. Se mejora la respiración y se produce endorfina, la llamada hormona de la felicidad, ¿no? Muchas veces la apatía puede estar relacionada con enfermedades psicológicas, aunque recalcamos que no es una de ellas. Ahora bien, en cualquier caso, sea voluntaria o esté precedida por alguna enfermedad, el resultado es el mismo: la poca iniciativa y la hora de realizar actividades, y la disminución de sentimientos y emociones, ¿no? Lo que vale la pena detallar es que, estando en presencia de un cuadro de apatía, también nos encontramos en un cuadro mental apaciguado. Este nos puede permitir un mejor reconocimiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y de nuestros sentimientos. Así podríamos estar en un estado de conciencia más óptimo. Hay una técnica que vamos a hablar en otro programa, que se llama el focusing, para sanar emociones. Es una técnica de autoexploración, pero no me quiero alargar con este tema, si no, no va a dar tiempo a terminar de hablar de la apatía. Los beneficios de la apatía. Bueno, pues después de haber dejado en claro que la apatía no es precisamente un estado negativo, podríamos mencionar algunos de sus beneficios. Mira, nos ayuda a conseguir el equilibrio emocional, la salud emocional. Hemos mencionado anteriormente que en un estado de apatía tenemos la posibilidad de reconocer y evaluar de manera más afectiva nuestras emociones y sentimientos. De manera que cuando logramos entender lo que sentimos y el cómo y por qué reaccionamos, es posible encontrar nuestro equilibrio emocional. Nos da más tiempo a decidir, porque claro, sin actuar tenemos más tiempo para decidir. Y esto se trata de una oportunidad que nos podemos dar a nosotros mismos cuando no actuamos ni reaccionamos de momento, lo cual puede contribuir a que tengamos aún más tiempo para evaluar situaciones y por ende tomar mejores decisiones. También es importante porque entramos en la conciencia emocional. Muchas veces la apatía viene ligada con la depresión, como hemos comentado. Ambos cuadros solemos reaccionar de manera defensiva. Pretendemos salir de ello rápidamente para volver a ser personas activas y positivas. Y ante esta situación es recomendable que nos tomemos el tiempo necesario para escuchar nuestra apatía. Si lo hacemos, podemos entrar en un estado de conciencia emocional que nos permite identificar las razones de nuestra tristeza o nuestras pérdidas de motivación y así poder trabajar en una evolución emocional. También debemos de considerar que hay cuadros de apatía involuntario y prolongado, estados crónicos, que requieren de la consulta con un especialista. Para identificar estos casos basta con analizar el hecho de que si podemos o no, de manera poco insistente, alejarnos de la apatía. En caso de que estos intentos no resulten, recomendamos la visita de un psicoterapeuta, ¿no? Bueno, trabajar la apatía desde la psicología, pues como mencioné anteriormente, vivir sin apatía es profundamente delicado y molesto. Por eso, si vemos que este sentimiento de apatía lleva mucho tiempo acompañándonos, lo mejor será pedir consulta con nuestro psicólogo de confianza para que mediante herramientas efectivas nos pueda ayudar a salir de este pozo. Sinceramente, no existe ningún consejo milagroso que sea efectivo. Con tres o cuatro palabras no vamos a cambiar nada. Y en muchas ocasiones la apatía tiene un trasfondo emocional que hay que saber trabajar. Por eso la ayuda profesional aquí es tan importante, ya que la apatía tiende a quitarnos las ganas de hacer cosas, como hemos dicho, sin alguien que nos enseñe a motivarnos, será difícil llegar a ver la luz al final del túnel. Por eso, si nos vemos estancados en este tema, lo más rápido y efectivo será acudir a un profesional de la psicología. En terapia conseguiremos la fuerza que necesitamos. No es fácil, pero valdrá la pena, ¿no? Porque, como siempre digo, nadie nace sabiendo y los cambios cuestan. Pero las experiencias en consulta trabajando este tema me ha demostrado que hay salida y que cuanto antes empecemos, mejor. Bueno, otro tema también muy importante. La apatía nos facilita el equilibrio emocional, ¿no? Las relaciones con tristeza y pasividad, pero también es útil. Nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin embarcarnos en ellos. Puede ser como un despertador, ¿no? A diferencia de lo que solemos pensar, permanecer en la apatía nos puede proporcionar la herramienta para tomar distancia y aprender a responder en lugar de reaccionar a las exigencias de la vida. La desidia, la apatía, la indiferencia, todas esas emociones que traen un mensaje, ¿no? Podemos llamarlo defecto virtud, pues solemos pensar que la apatía solo puede sufrirse y que por tanto es indeseable y expresa una incapacidad. Así es en efecto cuando se trata de un síntoma de enfermedad depresiva. La persona sufre por su apatía y desearía ser más activa y reactiva, pero no lo consigue. Bueno, puede ser también que la apatía sea solo una apariencia, una máscara, tras lo cual los estados de ánimo son intensos, como suele suceder con las personas tímidas, los fóbicos o los hipersensibles, ¿no? Pero la apatía también la podemos elegir. De hecho, en la antigüedad, la apatía se percibía como un ideal, ya que la capacidad de desligarse de las pasiones y emociones, de no reaccionar de forma excesiva a los acontecimientos de nuestra vida, se consideraba una virtud. De hecho, los filósofos estoicos alentaban a sus discípulos a cultivar una forma de presencia impasible ante los avatares de la existencia y a no dejar que sus acciones fueran dirigidas por las pasiones, sino por la razón. Como hemos mencionado antes, en el budismo también entra parte de la apatía, ¿no? Porque en el budismo el apaciguamiento del espíritu, que se llaman samatha, que conduce a la visión justa, que es vipassana, ¿no? Se halla muy cerca de este objetivo. En este sentido, la apatía puede ser un estado buscado o al menos tolerado, y ocurre, por ejemplo, en la meditación de conciencia plena, mindfulness, en la que uno se entrena a presenciar los acontecimientos sin reaccionar, sin juzgarlo y sin controlarlo. Visto desde el exterior puede parecerse a la pasividad, pero en el interior es evidentemente algo muy distinto. Se trata de una actitud activa de toma de conciencia y de distancia de aquello que estamos viviendo y sintiendo, instante tras instante. La experiencia meditativa nos recuerda el interés que puede tener adoptar a veces una posición existencial próxima a la apatía, tal como era percibida en la antigüedad. Entonces, creo que escuchar la apatía trae beneficio, ¿no? Es una actitud mental que permite observar mejor el flujo de nuestros pensamientos y emociones, sin embarcarnos en ello. Por eso interesa a los psicoterapeutas. La apatía ayuda a los pacientes a conseguir un mayor equilibrio emocional cuando se sale de ella, ¿eh? Bueno, en meditación se dice que nos esforzamos en responder con discernimiento en vez de reaccionar de forma automática, ¿no? Esa apatía no hay que rechazarla de inmediato, en nombre de la necesidad de positivizar a todas horas, porque es la que nos obliga a escuchar a nuestra tristeza en lugar de desoírla y pasar a otras cosas. También nos impulsa a dejar de actuar y de interactuar para plantearnos las cuestiones de fondo. ¿Qué es lo que no funciona en mi vida en este momento? ¿Por qué estoy triste? Luego sí deberemos alejarnos de la apatía para poner en práctica las respuestas a estas cuestiones, si las hemos encontrado, o para reincorporarnos a la vida, si esas respuestas son de momento inaccesibles. Esto es parte del focusing que comentaba antes, ¿no?, que ya hablaremos en un próximo programa. Porque la apatía solo es útil y fecunda cuando es un estado pasajero y crónico. Así puede ser interesante permitirnos momentos de pasividad, que en realidad serán instantes en los que autoricemos a nuestro espíritu a estar únicamente en la presencia, la observación y el sentimiento, y no en la intervención y el control. La consigna, bueno, siempre tenemos la consigna de que hay que estar conectado, hay que ser reactivo, pero también hay que desobedecer algunas veces las consignas, o al menos de vez en cuando. Nuestra libertad individual y psíquica depende de ello. Y por esta razón, paradójicamente, la apatía puede representar un enriquecimiento en nuestras vidas. E incluso podríamos convertirla en empatía, porque ya sabemos que la empatía es la capacidad de percibir, comprender y comunicar a través de nuestras emociones. Ser empático quiere decir tener la capacidad de ponerse en el lugar de otro y entender esas emociones. Y esta habilidad resulta esencial, pues, para los psicólogos, por ejemplo, a la hora de percibir, comprender y desarrollar la terapia con el paciente. Y quiero aclarar que pedir ayuda a un psicólogo no es ningún signo de debilidad, sino todo lo contrario, de inteligencia y de autoconocimiento. Denota una persona con apertura y afrontamiento ante la dificultad. Y en definitiva, no hace falta tener una situación extrema para acudir a un psicólogo. No todo el mundo que acuda al psicólogo tiene que tener un trastorno psicológico. Las personas que acuden por primera vez al psicólogo se van a encontrar con una persona cercana que entiende lo que le pasa y que la ayudará a resolver sin juzgarlo. Esto sería la empatía, ¿no? Y bueno, pasamos al cuento. Nos vamos ya al cuento, venga. Vamos. Bueno, nuestro cuento hoy se llama El cuento de la sal. Bueno, pues un anciano estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal, y cuando regresó al maestro le dijo que echara un puñado de sal en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. ¿Cómo sabe ahora el agua?, preguntó el sabio anciano. Muy salada, respondió el discípulo poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisa hacia un gran lago situado en medio de un vergel a la afuera de su aldea, y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora?, le preguntó. A lo que el aprendiz le respondió: esta agua está fresquísima, no sabe nada a sal, es una delicia. para el paladar. Entonces el maestro, cogiéndole de la mano a su discípulo, le dijo: el dolor de la vida es pura sal, siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas, agranda el contenido. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Hoy dejo de ser un vaso y me convierto en un río que fluye. Y bueno, colorín colorado, pues este cuento se ha acabado. Ay, qué rapidito, oye. Ha sido, ya estoy midiendo el tiempo. He estado midiendo el tiempo. Bueno, lo que quiero, bueno, si nos queda un poquito de tiempo, comenta que. La verdad es que nos queda poquito. Date bueno, pues comenta que no nos preocupemos si tenemos apatía, si es una cosa recurrente, ya debemos de tomárnosla en serio. Pero que la apatía es parte de un llamamiento, de una alarma que pone en nuestro cuerpo porque algo tenemos que cambiar. Y hay que buscar nuevas ilusiones y cambiar hábitos. Y bueno, pues todos los lunes pues intentamos poner ilusión, ¿no? Es lo que sí, hacemos. Sí, claro. Que me encanta mi trabajo. Jesús Molina, muchas gracias. Un abrazo, hasta el lunes que viene, adiós. Hasta el lunes que viene. Nosotros siempre con empatía, ¿eh? Nunca con apatía. Aquí en Gelbes en la Onda nos vamos. Te espero con muchas más cositas mañana, en la edición de martes. De Gelbes en la Onda. Muchos besitos. Disfruta del 88.6 FM. Disfruta del lunes. Y hasta mañana. Que también he sido un perro.